Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para una nueva audición. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Dios nos dio una cualidad que no la ha quitado, es propia nuestra, este concepto de escoger, de seleccionar, de elegir. El libre albedrío. El libre albedrío. Y este concepto está muy ligado con esta idea de la reforma, esta disposición a crecer y a cambiar, porque Dios nos puede dar todos los elementos, todas las razones, todas las observaciones. Ha dejado sus 66 libros, la palabra de Dios, para tener conceptos claros. Pero ¿quién elige? ¿Quién hace la parte, no más importante, sino la parte de decir, me pongo a tus pies a hacer tu voluntad? Es uno. Porque Dios no nos obliga, correcto, como no nos obligó, ¿no es cierto?, ni obligó, por ejemplo, a Adán y Eva a pecar. Bueno, ellos tomaron la decisión. Ahora, fíjate, creo que una cosa que debemos tener siempre presente es que Dios nunca forzará nuestra voluntad. Él nunca va a forzar nuestra voluntad. ¿Qué quiere el amor que sea así espontáneo? Ahora, el cambio ocurre en el momento de la elección, de nuestra elección. La reforma ocurre al elegir, cuando nosotros elegimos ceder al poder de convicción del Espíritu Santo y al entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ahí es donde se produce esa reforma de la cual hemos estado hablando. Y fíjate, Pablo, al escribir a los filipenses, ahí en el capítulo 2, los versos 12 al 14, dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todos sin murmuraciones y contiendas. Aquí Pablo les está hablando claramente que el Señor es el que produce todas las cosas buenas en nosotros, tanto el querer, claro, como el hacer. Como el hacer. Y, o sea, no es la idea de mostrarse o que Dios nos quiere hacer robot obligándonos, quiere coartar nuestra libertad. Ya la idea que efectivamente nosotros elegimos, pero Él puede producir y produce en realidad el concepto de obediencia, de amarnos, porque si nosotros no queremos, no va a pasar nada. Quizás incluso habla aquí, amados, estas palabras que él habla aquí de Pablo, en realidad son genuinas. Es el amor que él tiene por los conversos. Y a lo largo de sus epístolas, tanto en Romanos como en Corinto, él menciona este concepto de amados míos. Dice, pero luego él hace que nosotros deberíamos, o ellos deberían presentarse como si estuviera Pablo presente. Interesante eso, ¿eh? No sé si has escuchado tú que a veces los trabajadores, mientras está el patrón o el jefe, lo hacen. Trabajan, vamos a decirlo claro, así. Pero desaparece el jefe y se pone una conversación, una distendida, ¿no es cierto? Y el trabajo queda un poquito de lado. Y Pablo dice, no está, yo creo que ustedes obedezcan como si yo estuviera con ustedes, como si yo, mi presencia estuviera con ustedes. O sea, la idea de Pablo es decirle, mire, ustedes decían hacer el bien, no importa quién esté delante de usted o quién no esté, en la soledad, en la tranquilidad, sean iguales con el Señor, estén nacidos de la palabra de Dios. Hacer todo, dice, por ejemplo, él dice, hacer todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero fíjate, él les hace un encargo del cual nosotros también somos parte, cuando le dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, no siempre esto ocurre. ¿Por qué razón? Porque generalmente la salvación la dejamos para último momento, o no sé, para mañana. Pero la salvación no es parte de nuestra vida diaria. Y siendo que la muerte es lo más seguro que tenemos, y nunca sabemos cuándo llegará. No sabemos si esta tarde vamos a estar con vida. Y mientras haya vida es cuando nosotros podemos hacer la preparación, podemos hacer decisiones, porque una vez muerto ya se terminó nuestro periodo de gracia. Entonces, creo que lo que habla Pablo aquí, debemos tomarlo en cuenta, debemos tomarlo en consideración y hacer lo que Pablo nos dice, que debemos preocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Ahora, este concepto puede traer también equívoco, porque aquí la idea es que cuando usa la palabra ocupado, en realidad es cumplir, ocuparse en o trabajar. Se dice, las traducciones que puede llevar este verbo katergazomai, que es en el original griego. Entonces alguien podría decir, bueno, pareciera que aquí la salvación es por las obras, porque tengo que hacer algo. Tengo que preocuparme, tengo que cumplir, tengo que trabajar, tengo que estar asido de algo. Pero nosotros entendemos que la gracia de Dios es gratuita, nosotros no tenemos nada que hacer para salvarnos, por lo tanto las obras que se producen aquí son un fruto de esta relación con el Señor. Es un fruto que se efectúa para la salvación, es propio de lo que nosotros sentimos cuando nos acercamos, y como es tan agradable, nuestra preocupación va a estar siempre presente en nuestra salvación, porque es agradable estar con el Señor. Es una forma diferente de vivir, la vida es diferente, y Pablo lo dice muchas veces, que deberíamos ocuparnos con temor y temblor acerca de nuestra salvación. Y ese concepto que Pablo se refiere es como un concepto de desconfianza propia. No es ese concepto que antes yo tenía, yo puedo lograr esto, yo puedo hacer esto otro, yo total puedo llegar... Total dependencia de Dios. Entonces, una dependencia de Dios. Y cuando uno ve que bajo esa dependencia se logran cosas maravillosas, la vida es más saludable, incluso físicamente. Entonces decimos, qué grato es estar en la compañía de Dios. Fíjate, y de acuerdo con lo que tú dices, creo que aquí podemos entender mejor cuando le dice, Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque te produce... viene siendo un fruto de nuestra comunión, de nuestra cercanía con Dios, nuestro deseo y también nuestras obras estarán de acuerdo con la voluntad de Él. Tanto el querer como el hacer. Esto va a ser algo positivo. Cuando nos alejamos de Dios, bueno, ahí están nuestras obras. Y podríamos decir que nuestras obras generalmente van más hacia las obras de la carne. Cuando estamos con el Señor se produce el fruto del Espíritu. Y allí es donde este querer y el hacer están de acuerdo con la voluntad de Dios, y es algo positivo y que beneficia nuestra vida. Claro, y también la de otros. La idea que presenta en realidad es muy, muy hermosa, porque el apóstol está diciendo que el poder de la salvación viene de Dios y que ese poder obra en nosotros para cumplir su propósito misericordioso. Así el querer como el hacer, como lo habíamos mencionado, o sea, de Dios dependemos para hacer buenas obras. Fíjate, podemos decir que la reforma ocurre cuando elegimos entregarle a Dios cualquier cosa que el Espíritu Santo nos señale que no está en armonía con su voluntad. Hay cosas que nos gustan. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Hay cosas que nos gustan, pero sabemos que no nos conviene para nuestra vida espiritual. Y esas cosas son las que tenemos que entregarle al Señor. Señor, me deshago de esto. Pero no es cosa fácil, porque, como digo, tenemos bastante apego a eso y nos resulta difícil dejarlo. Por eso que tenemos que pedirle ayuda a Dios. Y como dije, la reforma ocurre precisamente cuando nosotros ya ponemos a Dios en el lugar que corresponde, y todo lo demás, así como lo hizo Pablo. Pablo dice que miraba hacia atrás y veía todo. No digamos que las cosas que Pablo dejó eran todas malas. No eran cosas malas. Habían cosas buenas. Habían, por ejemplo, el hecho, seguramente dejó muchas cosas materiales. Y al haber dejado esas cosas materiales, Si tú tienes una casa o tienes un auto, ¿podemos decirte que eso es malo? No, no es malo. Pero Pablo miraba todo lo que él había abandonado por causa del Evangelio, por causa de Cristo, y decía que lo consideraba basura. Claro, dime tú, si tú tienes un triciclo y te regalan un auto Mercedes-Benz, ¿cómo miras el triciclo ahora? Ahora no significa absolutamente nada. Puede que en un momento era lo que ayudaba a la persona a desplazarse, pero ahora con un auto Mercedes-Benz. Bueno, que bueno es Dios en realidad para darnos todas estas salidas que de otra manera el ser humano no podría tenerlas. Estaría perdido irremisiblemente. Estaríamos tan separados, tan angustiados y terminaríamos en realidad los días de nuestra vida serían terribles, pero los terminamos ahora con una esperanza, la esperanza de la resurrección. Que el Señor los bendiga y los acompañe. ¿Qué significa cooperar con Dios en nuestra salvación? ¿Qué no significa? Cuando fuimos profundamente convencidos de algo y por la gracia de Dios vencimos, ¿no importa cuán difícil haya sido la lucha? Piénselo. Nos encontramos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.